Durante el programa de hoy escucharemos textos de Laura Martínez, de Lucas Rodríguez y textos de producción propia. Hoy tenemos el placer de contar con una amiga y buena locutora como es Katy Verdes. Buenas noches. Buenas noches. Empieza Historias Normales, gente especial. Te van a follar, te van a subtitular, te limitarán la voluntad a voluntad. Harán un peritaje rápido, científico, y pondrán tu culo en venta. Te van a numerar, te bautizarán, te van a poner sus grilletes de familia normal. Te rodearán de gente normal y dirán, ahora no parece gran cosa. Te van a coger, te van a romper en mil, te mentirán, te bloquearán los oídos, te compondrán un salmo y lo repetirán en televisión, hasta que lo recite tu subconsciente. Te amarán. Querrán merecer tu amor, te patearán después, cuando hayas cotizado lo suficiente. Te van a colmar de regalos, te prometerán, no duele más que un poco, solo un rato de nada. Te enseñarán el rojo, el azul, el violeta y el negro, pero ninguno de ellos será de verdad. Te mencionarán aquí y allá, te van a ensalzar. Te van a consumir y a conservar en formol, te van a coronar con vegetales, espinas y esos rollos. Te van a presentar a Dios y resultará un viejo conocido, oculto en tu caja de ahorros. Te van a follar. Suena así, jodido. Te van a cultivar en su regazo. Olvidarás el único que mereció la pena, el de mamá. Te reirán las gracias y arrancarán con sus uñas la piel de tu espalda. Te momificarán. Te van a introducir un dedo en el alma. Te pondrán un post-it y escribirán que no se vuelva a repetir. Te van a poner de cara a la pared. Levantarán un muro entre tu vida y la de mentira. Romperán tus juguetes favoritos. Van a andar sobre tu piso con las botas manchadas de barro. Te morderán las carnes. Te molestarán lo suficiente. Rescindirán tu felicidad. Hurgarán en tu cajón. Tocarán tu pantalla y los cristales de tus gafas de ver. Se acostarán con la persona a la que siempre quisiste en silencio. Te partirán en dos el silencio y los escucharás a medias. Te van a montar el teatro a tu medida. Te aplaudirán. Y no comprarán entrada ni apagarán sus móviles. Te van a follar. Este es el mundo. Te endeudarán y comprarán a los hijos de tus hijos. Meterán la cuchara en tu postre y reirán cuando no deben. Te van a endurecer la retina. Colocarán puntales en tu corazón de adolescente hasta que ya no quieras más. Te van a follar si pueden. Solo si pueden. Solo si te dejas. Salió el sol, y la luna, herida de muerte, dejó paso a las estrellas que súbitamente languidecieron y envejecieron a favor de cada uno de los rayos de sol. Intentaron frenarlo. Construyeron muros, acallaron los ríos, y cada uno de ellos avergonzó a la más absoluta de las vergüenzas. Orgullosos ellos, vilmente, orgullosos. En vano, porque cada vez que lo intentan silenciar, que lo intentan enmudecer, que lo apuñalan en los medios de comunicación y lo entierran esperando que nunca más despierte, volvemos y resucitamos. Y volvemos, porque nunca morirá aquello que se mantiene vivo. porque nunca nos fuimos. Más recóndita del barrio más peligroso de Los Ángeles, escondida bajo unas gafas transparentes de pasta y un descuidado peinado, vivía la chica que jamás se pudo conocer. Se llamaba Emily Forrest y llevaba años buscándose a sí misma. Acuciada por una necesidad insondable de conocer su futuro, vivía tras millones de libros de astrología y predicciones, las cuales apuntaba en una gran pizarra antigua que probablemente había encontrado en el mercadillo de algún colegio mayor embargado. Con la precisión del mejor relojero del mundo, Emily apuntaba con su rotulador cada fecha y resultado en un pequeño huequito de la pizarra. Comía solo una vez al día y dormía apenas 4 horas. Su dieta se basaba en comidas prefabricadas de algún supermercado cercano. Y su horario era cambiante, aunque siempre seguía la misma rutina. By his bedside standeth a stone. Unas veces se despertaba a las 4, otras a las 6 y otras simplemente ni lo recordaba. Para ella el tiempo no era importante. Tenía un motivo por el que vivir. Encontrar un motivo. Y aunque Emily no siempre fue así, fue poco después de empezar la universidad, cuando de repente tuvo que cambiar de ciudad, de amigos, de novio, ahora ex, y se encontró desubicada por primera vez en su vida. Ella siempre lo había medido todo. Siempre fue una alumna excelente. Era querida por todos. Sus padres la adoraban. Jamás llegó tarde. Meditaba los comentarios, estudiaba las reacciones, acertaba los pronósticos. Se podía decir que nada era improvisado en su vida. Quizás por eso intentaba buscar su futuro, porque no encontraba una razón en el presente que le hiciese continuar. Pero a pesar de todos esos cambios y de ese giro en su vida, la razón por la que nunca volvió a ser la misma fue sin duda la muerte de su padre, Robert Forrest, profesor y premio nacional de física, para entonces ya retirado. Cuando su padre murió, parte de los sueños de Emily se fueron con él. She Por primera vez había encontrado algo que no podía cambiar, que no podía obviar, que no entraba en sus planes, que se salía de toda lógica, algo que no había podido calcular. El señor Forrest falleció de cáncer de esófago cuando ella tenía solo 14 años. Bebía mucho. Era alcohólico. Su madre lo había estado ocultando durante años, durante toda su vida. A él y a su hermano menor, Phil. Por eso digo que cuando él murió, también murió su imagen para ella. Su forma de ver la vida, su modelo de futuro, sus ganas de volar. Emily era el cúmulo de muchas situaciones, buenas y malas. Tragedias rutinarias para una vida rutinaria. Justo lo que necesitaba para no sentirse tan, tan, tan sola. Vino del norte, muerto de frío por dentro. Había pasado las horas más amargas solo, y ahora que el camino se dividía en dos, no le asustaba decidir uno. Tampoco le asustaba equivocarse. Lo que le llenaba de terror era dejar cualquiera de ellos por descubrir. Uno de ellos estaba lleno de ramas y de hojas secas. Parecía peligroso. La luz entraba y se perdía en su camino. Sin duda su elección era cuanto menos arriesgada. El otro estaba a su lado, justo al cruzar el río. Había una explanada verde, interminable. No había sendero, ni árboles, ni nada que adornase el incansable camino. Con los hombros agotados dejó la mochila en el suelo. La abrió y empezó a sacar todo lo que se empeñó en llevar al principio. Había comentarios a los que nunca hizo caso, consejos de amigos que perdió, un arsenal de futuros incompletos, el plano de la casa que juró que construiría cuando volviese y un reloj que contaba las horas que llevaba de camino. Él no quería llevárselo. Quería marcar su propio tiempo, pero sus amigos se empeñaron en hacérselo llevar. Así sabría cuánto tiempo estuvo perdido y sabría en qué hora se encontró. Al fondo de la mochila había un mapa, un viejo mapa, un mapa lleno de garabatos. Todos los caminos parecían liarse y enmarañarse como los cables de un teléfono. Unos destinos conectaban con otros, y cuando parecías encontrar la llegada, de esa misma línea salían muchas más, uniéndose con las anteriores. Los nombres parecían estar en un idioma antiguo, o al menos en uno ya olvidado por los hombres. No conseguía descifrar ninguno, excepto uno. un minúsculo punto, enmarcado con un círculo y una flecha. Una flecha en el que con letras grabadas rezaba tú. Ese punto marcaba el punto exacto en el que ahora se encontraba. Estaba perdido en la entrada de pensamiento y cualquier camino que tomase iba a significar dejar de vivir la otra opción. Apuró su cantimplora, cerró los ojos y se sentó a meditar. Cualquier camino exigiría tomar una decisión y estaba demasiado cansado para eso. Como dije, vino del norte, muerto de frío por dentro. Necesitaba descansar y pensar en el camino recorrido, no en empezar de nuevo su viaje. Cuando lo encontraron, estaba maniatado y solo podía sollozar y balbucear palabras sueltas, que acompañaba con espasmos y débiles gemidos. La cara ensangrentada, los tobillos rotos, en un cuarto destartalado con signos de violencia evidente, y en el que antes de eso, alguien se lo había pasado realmente bien. ¿Qué tenemos? Parece un caso claro de ruptura por el método Mantis. Pues entonces menos mal que llegamos a tiempo. Si no, no solo habríamos encontrado un cuerpo destrozado, también lo habríamos encontrado merendado. Ahora al menos tenemos testigo. Sí, la ventana estaba abierta. Ha debido escapar al escuchar las sirenas. Esas zorras son verdaderamente listas. Seguían a las creadoras del método Mantis, una nueva moda que se había extendido entre las asesinas, que consistía en inmovilizar y torturar a los hombres, después de seducirlos en cualquier bar de mala muerte. Después de tener sexo con ellas, estas víctimas eran asesinadas para después comerse su carne entre el resto de sus compañeras de juegos. Desde que estaban metidos en este caso, solo habían conseguido un triste balance. 16 muertes y ni un solo testigo. Hasta ahora. En el fondo, esto no es más que una vendetta para ti, ¿no? Espero que estés bromeando. Soy una profesional. Puede que esas locas de mierda matasen a mi marido. Pero esto no es personal. No puede serlo. Dime una cosa. ¿Sospechabas que te era infiel? Las cosas no están bien. Pero nunca me imaginé que Jaime iría buscando amor de bar en bar. Era un cerdo. Pero supongo que a pesar de todo le seguía queriendo. Imagino que le debo una... No te preocupes. Aunque esto no sea personal, acabaremos encontrando a la responsable de toda esta pesadilla. Entonces has hecho bien en contratarme. Viajo huyendo de mí. No concibo caminos ni fronteras. Viajo huyendo de mí. De lo que soy. De lo que pueda ser. De lo que no seré nunca. No tengo agallas. Viajo huyendo de mí. Me persiguen, rápidas, las incertidumbres. No logro despistarlas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy. Viajo huyendo de mí. Arrastro mi cuerpo. La maleta me pesa. Tanto como mis pies cansados y mi yerta espalda. No me esperan en ninguna parte. Yo tampoco me espero. Soy un improviso. Viajo huyendo de mí. Thank you. Bye.